historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. ¿Qué le parece la nueva cortinita? Tema nuevo, arrancamos con todo. Me gusta. Una refrescada ahí para... Me gusta. Arrancamos de esta manera con cortina nueva. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, es nuestra consigna. Y la propuesta tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos dos horas con lo que está pasando en nuestra región, además de proponerte, desafiarte a sentipensarnos latinoamericanamente. Hoy en una jornada emblemática, una fecha histórica y trágica para las tierras de esta región del Avia Iala, así que hoy buena parte del programa va a estar dedicada a eso. ¿Cómo anda, Belén? Así es, muy bien, muy bien. Hola Jera, hola a toda la audiencia. Estamos empezando un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo, así que les damos la bienvenida a quienes están escuchando en este momento o en el futuro, que nos están escuchando por en diferido, como le decimos nosotros, y les invitamos a que se comuniquen con nuestro programa. ¿De qué manera? Lo pueden hacer vía Twitter, estamos como arroba sur del Río Bravo, también en Facebook, Al Sur del Río Bravo. Y por último, quienes quieran comunicarse vía WhatsApp, lo pueden hacer al 221-670-5190, que ahí nos pueden mandar un audio, un mensaje o lo que tengan ganas. Más 54, le agregás si estás en otro país que no es la Argentina. Decíamos hoy, buena parte del programa va a estar atravesada por la conmemoración de los 524 años del inicio del mayor genocidio de la historia. Para eso nos va a estar acompañando y aportando su mirada. Desde México ha venido Patricia Medina Melgarejo. Ella es educadora, antropóloga, investigadora, formadora de docentes indígenas allá en México. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y gracias por invitarme. Bienvenida al sur del Río Bravo. Ella nos va a estar acompañando durante todo el programa, charlando un poco sobre la realidad mexicana, pero también sobre América Latina. Sí, sobre México también, ¿no? Patricia nos va a contar un poquito cómo está la cosa y también las tareas y las acciones que venís ahí desarrollando y aportando. Claro, y sobre todo desde una mirada desde dentro, desde una ciudadana profesora que de a pie que mira esas realidades y es parte de ellas, ¿no? Compleja realidad mexicana, muy si las hay. Muy compleja. Bien, Patricia, gracias por venir. ¿Quién más está acá haciendo parte de este equipo? Nada de esto podría ser posible sin, como le llamó usted el otro día, me gustó mucho, el comandante en jefe. El comandante en jefe de la consola, el señor Tupac Álvaro. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Con mucho calor, demasiado calor ya. Y bueno, empezó la primavera. Sí. No se me empieza a quejar, por favor, que... Día 2 de calor, Álvaro ya se quejó. No, en general no soy muy fan de quejarme, pero el calor me puede. Igual ya implementamos ventilador ahí del otro lado. Sí, ya traje temporada... uno, cuando traigo el otro, así tengo como estéreo, digamos. Inauguramos temporada ventilador 2016. Programa número... 50 y... 6. ¿6? No. 58. Sí, era para testearlos a ustedes, que no lo decía. Sí, no, desastre. Al final tenemos numerología. Por supuesto, sí. Y sugerencia cinéfila. Todo. Ha hecho la tarea. Sí, Así que resérvenme 10 minutitos para el final y... 10 o 15 más o menos. 10 o 15, sí. Bueno, póngase al frente del timón y dejamos para lo último a nuestra alma mater. Así es, a la querida Lupita, que ya está entre nosotros y nosotras. Bienvenida, Lupita. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de que Álvaro, a pesar de su calor, no se quiera ir al norte, sino más al sur. Así que estamos haciendo bien nuestra tarea. Al sur del Río Bravo se queda Tupac Aloró. Al sur, sur, sur del al Río sur Bravo. Al sur del sur. Lupita, ¿alguna motivación para la oyentada para que se quede las próximas dos horas escuchándonos? Quédense que hoy va a ser un programa increíble. Tenemos la columna de culturas e identidades a cargo de Juan. Yo voy a tener mi columna con una propuesta interesante y vamos a estar con Patricia aquí, que es una gran mujer, una gran luchadora, escuchando su voz que es tan pacífica durante estas dos horitas. Lupita, ¿algún adelanto de su columna o lo dejamos ahí en suspenso? Voy a proponerles festejar el Día del Orgullo Latinoamericano. Ahí va. Bueno, bien. Tengo una propuesta para Lupita, no sé si Álvaro está de acuerdo y si no, no importa. Me parece que tu marca de ropa le tiene que hacer un atuendo especial a Álvaro. Un atuendo que le permita no sufrir tanto calor y al mismo tiempo poder trabajar bien en la consola. Sí. Y que se le vuelen los pelos con el ventilador. Una propuesta. Me encanta. De hecho, estoy pensando como un piloto, pero con aeroventilas y con protección de dedos. Ajá. Como para... Eso es lo que se me está ocurriendo ahorita mismo. Bien. No sé, después lo hablaré con Álvaro. Va a ser el próximo afortunado de la indumentaria. No sabía qué ponerme y me puse feliz de Lupita. Así que bueno, vamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo. Radio Nauta, nuestra casa madre, FM 106.3 aquí en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, y en otras latitudes de nuestra matria grande. Sí, saludamos a Radio Contagio allí en Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en la sexta región en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, la FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo en Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires y acá cerca FM Punta del Indio en Punta de Indio, provincia de Buenos Aires. En Mendoza, Radio La Mosquitera, en Río Negro, en Viedma, Radio Encuentro, en la capital también Radio La Colectiva y en De Anfunes, Córdoba, Radio Pueblo. En Venezuela retransmiten al sur del Río Bravo la Radio del Sur, Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo de Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. Saludamos a las comunidades campesinas e indígenas de Honduras que la escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota. En Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Tupac Álvaro, póngame unos segunditos más la cortina nueva, a ver cómo suena de fondo. Arranca bien, ¿no? No tiene letra. No, es instrumental ahí para una cortina hecha y derecha. Arrancamos bien, ¿no? ¿Arriba con esta? Sí, ya era hora de cambiar el siku. La zamponia. Ahora sí, Tupac Álvaro está al frente del timón, Lupita es nuestra capitana guiándonos el rumbo. Comenzamos a viajar por los destinos y los rincones de nuestra matria y patria grande y obviamente nos vamos al lugar, al centro de gravedad hoy por hoy en América Latina, nos vamos para Colombia. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora. Bien, nos metemos en las distintas informaciones relacionadas a los caminos que buscan las colombianas y colombianos hacia la paz después de lo que fue el traspié, ¿no? En el plebiscito por la paz que ganó el no, pero hay algunos anuncios y algunas informaciones importantes para compartir. Sí, en este caso que el gobierno colombiano y el ELN anunciaron la instalación de una mesa de diálogo que va a empezar el 27 de octubre, las delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, anunciaron que iniciarán la fase pública de los diálogos de paz el próximo 27 de octubre en Quito, Ecuador. El acuerdo fue anunciado desde la sede de la Cancillería venezolana y según se informó, esta fase pública va a tener como primer punto la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Sí, así lo anunciaba en un comunicado que fue leído por el jefe de la delegación, Mauricio Rodríguez, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Vamos a escuchar lo que decían. Las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN hemos acordado, primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador, la Mesa Pública de Conversaciones. Segundo, la agenda de conversaciones se iniciará con el punto 1, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Adicionalmente, se trabajará en el subpunto 5F, acciones y dinámicas humanitarias. Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con dos casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela la hospitalidad brindada para el desarrollo de las reuniones que han llevado a este acuerdo. Muchas gracias. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como... Bueno, allí parte del comunicado conjunto del gobierno colombiano y el ELN, en la que anuncian entonces el inicio de la fase pública de los diálogos de paz para el 27 de octubre. Recordamos que la fase exploratoria había iniciado en enero de 2014 y dos años después, en marzo pasado, se anunció la instalación de la mesa, luego se fue postergando, ¿no? El gobierno la congeló y ahora la volvió a sacar a la luz. Así que dentro de esta situación, una noticia, una buena noticia en Colombia. Sí, la mesa esta de negociaciones contará también con el acompañamiento de algunos otros gobiernos de la región. Va a ser el caso de Cuba, Brasil, Chile y Venezuela. Así es, nos metemos en otras informaciones relacionadas a Colombia y lo que tiene que ver con ese acuerdo de paz que ahora está sometido a revisión y a ajustes. El presidente Juan Manuel Santos continuó toda esta semana con distintas reuniones con los promotores del no, sobre todo, con quienes está negociando una serie de ajustes, decíamos, al acuerdo firmado con la FARC en La Habana. Así es, Santos dijo, hoy tenemos más que nunca un problema, una gran oportunidad para lograr una paz no solo estable y duradera, sino más amplia y más profunda. Lo importante ahora es que salgamos pronto de la incertidumbre. Sigue entonces con cierto optimismo el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar lo que dijo en una especie de balance que realizó el presidente. Estamos escuchando las posiciones de los que votaron no y también los que votaron sí. Esta misma semana el gobierno seguirá escuchando a los diversos voceros del no y recibirá sus propuestas. En las reuniones que se han tenido hasta ahora, se ha podido constatar que hay temas u objeciones donde más que diferencias existen malentendidos y así, hablando, podemos aclarar muchos de ellos. Y quiero hacer un llamado para que este diálogo sea fructífero. Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdenos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero, el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad. Canta mi tambora, no la puedo callar. Ahí Juan Manuel Santos, ahí hablando sobre lo que está haciendo, esta serie de reuniones que está teniendo, sobre todo con el uribismo, ¿no? Con el Partido Centro Democrático representado en Álvaro Uribe, que es la principal referencia del no en el plebiscito, y le están haciendo esta serie de ajustes por ese lado, lo que es la agenda oficial, ¿no? La agenda superestructural. Por otro lado, tenemos la agenda popular, ¿no? Y lo que despertó en las calles este rechazo al plebiscito. Sí, se realizó una manifestación allí en Colombia, esta vez multitudinaria, con clama por la paz. Y al mismo tiempo, Uribe presentó su propuesta para revisar los acuerdos. Esta marcha fue en Bogotá, con la consigna no más guerra, no más guerra, y la idea de que se proponga un acuerdo definitivo y de paz en Colombia. Distintas movilizaciones se vienen repitiendo hace 10 días en Colombia, en todo el país. Ayer, como decía Vélez, fue una jornada nacional de movilización protagonizada por estudiantes, indígenas, campesinos y víctimas del conflicto armado que convocaron a esta marcha que, como decíamos, fue multitudinaria y tiene como principal exigencia, bueno, que se logre un acuerdo de paz urgente. La consigna acuerdo ya es la que estuvo prevaleciendo, ¿no?, en estas manifestaciones. Interesante también cómo la gente empieza también a hacerse cargo de este traspié que se sufrió en el plebiscito y empezar a presionar también a esa agenda oficial, a ese pacto de élite que están ahí negociando el santismo y el uribismo. Sí, que era necesario, digamos, que allí en Colombia también se empieza a refrendar en la calle aquello que se acordó como una negociación en términos más bien políticos y era necesario que el pueblo pueda también manifestarse más allá de las urnas, que era lo que no venía sucediendo, así que es una buena noticia. Sí, no queda otra que la gente esté en las calles, la única forma para presionar de que estos acuerdos de paz se logren y se llegue a buen puerto, más allá de lo que se negocia ahí entre Uribe y Santos. Otra última información relacionada con Colombia, también en este caso una buena noticia, tiene que ver con que el Consejo de Estado habilitó a la ex congresista Piedad Córdoba a ejercer cargos públicos en Colombia. El alto tribunal, estamos hablando del Consejo de Estado colombiano, tumbó la segunda sanción disciplinaria que había emitido la Procuraduría General en contra de la defensora de los derechos humanos Piedad Córdoba. Por unanimidad, el Consejo de Estado entonces le reintegra los derechos políticos a Piedad Córdoba. Ya había dos penalidades que tenía, una había sido tumbada hace un tiempo, ahora tumban la segunda, por lo tanto la ex congresista le restituyen y está habilitada ahora para ejercer cargos públicos para participar en política. Vuelve a la escena política entonces una referente de los derechos humanos, una incansable luchadora por la paz, Piedad Córdoba, así que nos alegramos también por ello. Sí, sí, una muy buena noticia que era injustamente cancelada para que pueda desarrollar cargos públicos, así que nos alegramos. Comenzamos a conmemorar entonces los 524 años del inicio del mayor genocidio de la historia, mientras adelantamos que en un ratito se suma aquí a la mesa Patricia Medina Malgarejo. Ella es antropóloga, educadora, investigadora y formadora docente indígena en México. Empezamos a homenajear a la resistencia indígena, en este caso con una muy interesante banda de nuestras tierras, ¿no? Tonolec, ¿qué sí podemos decir de esta bandita? Sí, es un dúo musical de acá, de la región. Tonolec es en lengua cuom, y en este caso es una canción muy conocida acá en Argentina, una canción popular que van a reversionar, que se llama Cinco Siglos Igual. Ellas son de la ciudad de Resistencia, de la provincia de Chaco, y son una banda que fusionan diferentes ritmos musicales y cantan, la verdad, muy muy bien, y eso es lo que las identifica, así que vamos a disfrutar esta versión de Cinco Siglos Igual. Dogon huele en la chiñe Cuatrigo, Cogaratki, Cogi, manantial del veneno, Natapchil que mayay, cinco siglos nachenam, Lelta gatsishidan alaga, Yogonagay lagay, soberbia y mentira. Y plata paguen a Kitagak, cinco siglos nachenam. Nalo con mineral, como natagan nagay, infancias pobres, cinco siglos.

aportes a la descolonización, la voz del querido latinoamericanólogo Eduardo Galeano. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje. La otra historia sería, ¿no? Como qué descubrieron los que ya vivían aquí. Distinto a lo que siempre se piensa, que qué descubrieron los que no conocían estos lugares, ¿no? Que en realidad fue al revés. Descubrieron más atrocidades los que ya estaban acá que los que... que los que descubrieron, entre comillas, un nuevo continente. Sí, como la canción que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Para eso tenemos a alguien que va a aportar una mirada mucho más interesante que la nuestra, que es... Sí, está con nosotros, como ya la presentamos al principio del programa, Patricia Medina Melgarejo. Ella es educadora, antropóloga, investigadora y formadora de docentes indígenas. Es de México. Y vamos a estar charlando un poco sobre la realidad mexicana, pero también sobre lo que significa el 12 de octubre para toda América Latina. Sí, no sé si querés agregar algo más de la presentación que hicimos tuya, de tu currículum. No, estamos bien con eso. Después igual ya nos vas a contar un poquito más en detalle lo que venía haciendo. Patricia, queríamos empezar a rescatar esta idea del 12 de octubre hoy. Y para eso, bueno, se ha logrado instalar en buena parte de nuestras sociedades esto de que el colonialismo es algo del pasado, ¿no? Una cosa que ya está. Pero bueno, sin embargo, es evidente que hay ciertas herencias que nos ha dejado la conquista y que hoy, bueno, todavía las estamos pagando. ¿Cuáles te parecen que son esas principales herencias que nos ha dejado el colonialismo? ¿Y por dónde crees que pasan los principales rasgos del colonialismo actual, ¿no? De estas nuevas formas de ejercer el colonialismo en esta época? Claro. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en una fecha tan importante. Es que el colonialismo es una manera de pensar y de vivir y de organizar el mundo. Creo que ese es el grave problema de esta historia. Entonces, también el neocolonialismo está marcado por pensar que eres libre, pero estás sujetado a una serie de normas y de formas de clasificación del mundo, ¿no? Perdonen que tengo una gripe infernal. Perdón. Y esta forma de clasificar el mundo se le llama racialización. Racialización. Ajá. Perdón. No pasa nada. Acá tenemos agüita, güey, cosa. No sé qué me está picando. ¿Querés agua? Acá. Bueno, toma eso. Racialización, que viene de la idea de raza, por supuesto, que es una idea de las que se fundamentó también. Hoy decíamos fuera del aire que el 12 de octubre se lo conoce también como el Día de la Raza. Sí. Con la idea de que el mundo está dividido en diferentes razas y esas razas están... jerarquizadas, por decirlo de alguna manera, y donde las razas indias, las razas negras, son inferiores a la raza blanca. Sí, todavía se sigue en algunos países conmemorando como el Día de la Raza, en otros se le empezó a llamar el Día del Encuentro de los Mundos, ¿no? Ya una teoría más de los dos demonios, se le podría decir. En otros se los empezó a reivindicar como el Día de la Resistencia Indígena. Por ejemplo, en Venezuela así se llama, así se conmemora y así se marcha por parte, sobre todo, de las fuerzas bolivarianas reivindicando la resistencia indígena. Pero bueno, más allá de las fechas, las conmemoraciones y los feriados que también hoy quedan opacados, ahí vamos a ver si la recuperamos, hacemos un intento a ver si la recuperamos a Patricia. Estabas hablando de este neocolonialismo y las formas de dominación actual, ¿cómo dijiste? Racialización. Le llamamos racialización que es la acción política del racismo. Uh-huh. ¿No? Y esa acción política del racismo, al ser racialización, domina a la gente, domina las formas de pensamiento. Uh-huh. Entonces, te puedo permitir que entres a una universidad, pero si repites lo que yo digo que es conocimiento, uh-huh, porque tu conocimiento está racializado. Claro. O sea, si eres indígena, hay una visión de tu propio conocimiento y de tus prácticas sociales que muchas veces se folclorizan, se rompen, ¿no? Entonces, ha sido una falsa salida hablar de la igualdad, de la diversidad, porque al fin de cuentas, eso está aparte. Uh-huh. No, siempre tu conocimiento, tu práctica, tu relación, ¿no? Entonces te incluyen, pero excluyéndote. Uh-huh. ¿No? Esa forma de racialización va a dominar las formas de poder, de saber, conocer y de sentir. Uh-huh. Y pensar. Entonces de ahí el movimiento decolonial lo que busca es no solamente descolonizar, sino buscar una alternativa que tendría que ver con otras maneras de mirar el mundo y de reconocer estos conocimientos y estas prácticas. Hmm. Patricia, en lo que respecta a hoy en día, digamos, después de nada, 500 años, que no es poco, sin embargo, los pueblos originarios en casi toda América Latina han sufrido muchísima dominación posterior a la construcción de los Estados-Nación, o sea, durante mucho, mucho tiempo, independiente ya de la colonia propiamente dicha. ¿Cuál es la situación en la que están hoy, en México en particular, pero también en otros lugares de América Latina en donde tienen mucha presencia? Sí. Por eso se ha generado esta teoría postcolonial. Uh-huh. Porque fue una etapa histórica, ¿no?, donde se reintegraron las colonias a las comunidades, digamos. Se reintegró la tierra, el poder jurídico, pero el poder económico no, ni político, ¿no?, y la dominación a esos pueblos. Entonces creo que históricamente sigue ahí estas prácticas. Y en México ha habido una serie de políticas de integración de las comunidades, siempre viéndolas como atrasados políticamente, y son políticas de desarrollo, desarrollistas. Ha tenido efectos muy perversos porque sí ha habido sectores indígenas que se han incorporado, pero otros, al profesionalizarse, muchos de ellos como docentes, como maestros indígenas, posteriormente son los que giran y hacen los movimientos sociales de protesta, ¿no? Entonces se han dado las dos vías. Una es una incorporación, algo que le llamamos un cacicazgo cultural, o sea, te domino, y eres el puente para el dominio en las regiones, pero por el otro lado, intelectuales indígenas que van recuperando sus prácticas e impulsan otros proyectos, ¿no? Entonces, en ese ir y venir están las contradicciones del movimiento indígena, ¿no? Ahí en tu trabajo venís haciendo un aporte bajo este concepto de pedagogía insumisa, ¿no? Ajá. Que tiene que ver también con la utilización de medicina indígena, medicina doméstica, creo que también le llaman. ¿Cuál es el aporte que se viene haciendo desde ese lugar? Y bueno, ¿qué aprendizajes también va dejando en esto de deconstruir el colonialismo mental también que nos han inculcado? Claro. Las pedagogías insumisas serían las pedagogías de los movimientos sociales. Porque tenemos las pedagogías oficiales, que muchas veces vienen precisamente de las políticas internacionales, que pueden llamarse interculturales para población indígena, afroamericana, pero ya vimos que tiene ese corte funcionalista y de integración, pero una integración de sometimiento, ¿no? Uh-huh. De subordinación. Mientras, los movimientos sociales van creando sus propias pedagogías. Ajá. Para responder a sus demandas. Estas pedagogías son insumisas porque se rebelan, recrean memorias y ejercen demandas sociales. Uh-huh. Hay un autor que se llama Raúl Sibechi y él plantea que en este momento histórico hemos pasado de movimientos sociales a sociedades en movimiento. Ahí va. Y yo creo que los movimientos indígenas son eso. No son solamente la reivindicación indígena, sino son sociedades en movimiento. Al estar racializado su conocimiento y sus prácticas, ¿no? Ellos mismos generan propuestas pedagógicas para autoformarse y propuestas de salud para autocurarse, ¿no? Y formas de gobierno, de buen gobierno frente al mal gobierno. Entonces, esas pedagogías insumisas, poco aprendemos de ellas o las volvemos a folclorizar. O solamente pasa con un movimiento como el zapatismo, porque están en la selva, la Candona, ¿no? En Chiapas, y por eso pareciera como la isla de Tomás Moro, ¿no? Utópica, ¿no? Mientras que nosotros, modernos, tenemos que seguir ante la globalización, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Por eso las pedagogías insumisas, ponerlas de frente para aprender también. Y que sea no solamente un espejo, sino una ruptura con lo que nos está ocurriendo de cómo aprendo, ¿no? Por ejemplo, en salud. La visión indígena de salud, que ese es un aporte que tendríamos que estar dichosos pensándolo, es salud es vivir sin humillación. Uh-huh. Imagínense la vuelta, ¿no? La vuelta social que sería, estoy enferma, ¿no? Por ejemplo, yo está tos, me da ahí el tramofarto, y decir, ¿qué me está removiendo de mi dignidad? ¿O qué está a punto de salir a través de esta voz, ¿no? Esas concepciones de salud, ¿no? Nos tienen que permitir, por ejemplo, mi corazón está triste. Y no meterle químicos y esas cosas que nos han vendido como la única forma de curarnos, ¿no? Como quien dice. Y tampoco en el New Age esotérico, ¿no? Es que es en la espiritualidad. Claro. No, son prácticas concretas y son guardianes de territorios. Creo que ese es el otro elemento que tenemos que recuperar en este momento histórico, que son las poblaciones que resguardan sus territorios. Y las empresas mineras, ¿no? De extractivismo brutal, les estorbamos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, somos una memoria punzante, como también lo señala Galeano en estas metáforas, pero al mismo tiempo somos los guardianes de los territorios y somos los que tenemos otras opciones de mundo posibles, y de ahí su insumisión y su resistencia, ¿no? Y en relación a esto que decías de no generar fronteras que terminan eso justamente dividiendo mucho más, por ejemplo, pensar lo indígena como aislado y el mundo occidental, digamos. O sea, ¿cuáles son los puentes o los diálogos que se pueden dar también entre, no sé si llamarlo cosmovisiones, pero sí también formas distintas de hacer las cosas, digamos, y que no terminen siendo justamente formas de cercar ciertos conocimientos o de separar o de segregar aún más, digamos? Nosotros estamos trabajando en una línea que le llamamos interciencias, o sea, que es nos para romper la racialización del conocimiento. Es decir, estamos sobre un conocimiento científico indígena y un conocimiento científico no indígena, porque ambos, claro, por ejemplo, son efectivos en la curación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos a dialogar en las mismas condiciones? Uh-huh. Entonces, eso le llamamos horizontalidad decolonial. Uh-huh. Tratar al conocimiento y a los pueblos y a sus portadores, que somos las personas concretas, en relaciones de horizontalidad, ¿no? Entonces, ese trabajo es difícil, pero vamos encontrando distintas relaciones. Por ejemplo, en las conferencias mostraba un mapa que es el norte indígena, cómo sería el mapa de México o el de Argentina con el norte indígena. Y ellos lo aclaran, te dicen es norte para que me entiendas, pero para nosotros lo importante es la salida del sol. Uh-huh. ¿No? Entonces, hasta giras el mapa y dices, ¿por qué tiene que ser de norte a sur? ¿No? Y esa es una imposición geográfica del conocimiento. Entonces mostramos los dos mapas y hay que crear otro mapa más, ¿no? Ese es el reto de los puentes y de las construcciones, ¿no? Jornada de aprendizaje hoy aquí al sur del Río Bravo y de ver y de entender y de escuchar una voz hermosa, luchadora nuestroamericana, Patricia Medina Malgarejo. Nos va a seguir acompañando. ¿Te quedas, no, hasta el final? Sí, sí, buenísimo. Sí. Ya está Juancito por acá dando vueltas para la columna de también Cultura e Identidades Latinoamericanas. Y escuchamos ahora sí unos segunditos más de este tema que suena de fondo. Una banda de rock venezolana, Los Palmeras Caníbales, y esta versión del tema, de un tema clásico, Cinco Siglos, ahí, un poquito rockeada. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Continuamos al sur del Río Bravo, se suma a la mesa la estrella de este equipo, nuestra guía espiritual, la que nos levanta el ánimo. Dale. La ¿quién? Querida María. Dale, vos podés. No se peleen que ya estoy aquí, no se peleen, por favor, se los pido aquí mismo. Con todos y todas, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina. Para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Te agarré desprevenido, no te acordabas el nombre completo de Lupita. Tuve un segundo de nebulosa, pero la saqué a flote, ¿no, Lupita? Hay que tomar una enseñanza de lo que aquí acaba de pasar con Jera, porque él tuvo miedo. Ajá. Se quedó paralizado y no se quedó ahí, sino que logró superarse y decir mi nombre completo sin repetir y sin soplar. Muy bien, Jera. Me hundí y luego salí a flote. Y luego, como es todo, todos los latinoamericanos tenemos que tener esa idea aquí adentro nuestro. Lupita, antes que nada, preséntemelo al columnista estrella de Cultura e Identidades Populares que ya está entre nosotros, llegó temprano, así que salude, ¿no, Lupita? Y aquí está con sus rulos al viento del ventilador, Juan Requia Páez, columnista. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Jera, Belu? Está facherito, Lupita, ¿no? Hacía Juancito tiempo que no la veía, Lupita, la verdad que la estaba extrañando. Claro, ¿a nosotros? No. A ustedes hablo así cada tanto, así que, pero lo de Lupita, ¿viste cómo es? Lupita es la estrella y también se lleva los sentimientos de los columnistas. Sí, no se me haga el vivo con Lupita, por favor. Metió Camisani hoy ahí, Juancito, los rulos al viento también. Bueno, un adelanto breve de lo que vamos a tener hoy. ¿Vamos a comer? Hoy vamos a... Me vine con este calor, estuve cargando esta bolsa de papa que les traje acá, porque hoy vamos a hablar un poco de comidas del continente. Y vamos a hablar especialmente de la papa y del maíz. ¡Ay, mira esas papas tan chiquitas y de colores! ¡Qué lindas que son! La próxima papa fritas, por favor, para el equipo. Sí, y no papas crudas. ¿Quién te dice que con todos estos kilos que traje, después nos hacemos unas papas fritas? Mira, estuvo ahí en el maizal también recolectando choclo. Nos va a hablar un poco del maíz y de la papa, Juancito. Así que quédense, promete, ¿no? La columna de hoy. Interesante. A mí ya me dio hambre. Sí, a mí también me dio hambre. No sé si es bueno o es malo. Bueno, Lupita, usted no nos va a hablar ni de la papa ni del maíz, ¿es así? No. No, no, mira. Yo primero de todo quisiera pedir perdón por mis palabras de la vez pasada. No, no era yo. Estaba... Sí. Agradezco que me hayan hecho pasar por el duelo del no a la paz. Tuviste un momento difícil, Lupita, una crisis, pero pudimos rescatarte. Sí. Se sacó, Lupita estaba desconocida la otra vez, pero está bueno ahí reconocerlo también. Así que muchísimas gracias y fui a mi casa y me dije, ¡ah, Lupita! Tú no puedes estar de brazos cruzados. Y ahí nomás me puse a pensar, ¿qué podría hacer para revivir las llamas de la integración, del compromiso, de la lucha por una América Latina más justa? No descansa, Lupita, ¿eh? No, no. Siempre incansable tiene, luchadora. Siempre tiene algo bajo la manga. En este caso, ¿cuál sería la propuesta? Y me puse a pensar, ustedes saben que el 12 de octubre, ya lo saben, en todos esos programas que hemos pasado, que a mí me moviliza mucho. Uh-huh. Y entonces dije, caramba, hay que entender una nueva manera. Caramba. Caramba. Como tenemos decía, que mi abuelo decía caramba. Pensar al aire, yo soy una mujer muy correcta, Jera. Ajá. Una nueva manera de entender y de pensar y de apropiarnos de las conmemoraciones de la conquista. De crear nuestra identidad, de reforzarla. O sea que, resignificar esto del Día de la Raza, de alguna forma, el encuentro de los mundos y todo resignificar eso. Resignificar qué es esto, qué significa para nosotros esta conquista, este genocidio, como decías tú hoy, Jera. ¿Qué es para nosotros los latinoamericanos? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros en relación a esto? Y se me ocurrió que el 13 de octubre sea reconocido como el Día del Orgullo Latinoamericano. El Día del Orgullo Latinoamericano. O sea, sería más como no cambiarle el nombre, que ya se viene haciendo, al 12, sino inventar otro. Claro. El 12 a mí, esto de las resistencias indígenas de los pueblos originarios, me parece que es lo correcto. Pero ¿qué pasa con nosotros, quizás, que nos identificamos más con lo latinoamericano y no con lo indígena? ¿Por qué? Nuestra historia, como todas las historias, es de fusión de identidades complejas. Y yo creo entonces que si el 11 se conmemora el último día de libertad, el 12 la conquista con toda esta carga de opresión y de violencia y las resistencias, el 13 se puede pensar como el primer día de la conformación de las identidades latinoamericanas. Por eso que sea el 13, una fecha también. Una fecha polémica el 13, pero está bien. Es el cumpleaños de mi mamá, así que le mando un feliz cumpleaños y le digo que tiene una nueva, que comparte con otra, una nueva fecha, una nueva efeméride. Feliz día como cumpleañera y como latinoamericana entonces. En un ratito le vamos a cantar entre todos y todas a la madre de Vele, que va a cumplir a partir de, si se instala la idea de Lupita, el día del orgullo, latinoamericano. Ahí tenés, mirá. Porque esto fue un proceso largo, nuestra conformación de la identidad. Se originó, eso ya lo tenemos que remarcar, con una imposición violenta del europeo, pero no se pudo trasladar exactamente igual, porque hubo resistencias, hubo luchas de sentidos, y aquí la suma no dio europeos, dio latinoamericanos. Y yo creo que hay que festejarnos como lo que somos. También me parece, bueno, Lupita, sé que es medio polémico, pero me parece bien que sea por la positiva. Por ejemplo, el último día de libertad de los pueblos originarios es nostálgico y habla del pasado. Me parece que el Día del Orgullo Latinoamericano mira un poco para adelante, ¿o no? Ahí va, sí, es verdad, es como que pasa la ofensiva, de alguna forma. Claro, porque se nos ha metido en la cabeza, mejor dicho, nos han metido en la cabeza que en estos 5 siglos y tantito, ser latinoamericano es lo peor, que es negativo, que es casi como que no somos civilizados y que en algún momento, y aquí se me va la compostura, Jera, pudimos ser europeos y la cagamos. El término es sudaca, ¿no? Que tanto nos tiran por ahí. Y seguimos pensando esto, que somos esta cosita residual que mezclamos indígenas, europeos y salieron los latinoamericanos y pues no. Un simple mestizaje. Y creo que ahí está el problema de todo lo que nos está pasando como latinoamericanos. No nos creemos gente valiosa. Y uno nomás dice, y cuántas veces lo hemos escuchado, de nada sirve luchar si total aquí en América Latina, ponle la corrupción lo come todo, ponle la burocracia, esto o aquello. Incluso si nos vamos para otros lados, nos tratan mal por ser latinoamericanos. Tenemos mala fama. Y peor, nosotros mismos nos negamos nuestra identidad para no generar situaciones incómodas. No tenemos orgullo de ser lo que somos. Yo creo que nos agreden, que nos discriminan por nuestra orientación identitaria. Uh-huh. Y peor, nos discriminamos a nosotros mismos, incluso decimos, ¡ay! Si no hubiera nacido en América Latina sería mejor. Ahora, Lupita, ¿qué propuestas habría más en lo concreto, en lo terrenal, para festejar este día? No sé, digo, formas de celebrarlo, comidas, vestimentas, no sé, esas cosas que... ¿Hay algo ahí ya pensado? Y a mí me gusta tomar el ejemplo del Día del Orgullo Gay, o, bueno, gay, lesbiana, trans, travesti, intersex, queer, y pensar que sea un día de festejo. A ver, no quiero que esto suene como que ya nos olvidamos del genocidio y ya. No. Pero bien la aclaración, que... porque algún mal pensado ahí siempre a usted le tiran y... con esas cosas. Pero yo quiero que nos festejemos en nuestra diversidad. Me imagino gente vestida con trajes tradicionales, otros con camisetas de fútbol, otros con sus chanclas o chancletas, haciendo música, ritmo, bailando. Todos los que se sientan latinoamericanos. Y aquí me tomo de las palabras de Nicomedes Santa Cruz y digo, los indoblanquinegros, los blanquinegrindos y los negrindoblancos. Todos, todos aquellos. Y también recordar nuestra historia. Sabiendo que comenzó con el mayor genocidio de la historia y sabiendo que se constituyó desde las resistencias y desde la solidaridad. Hagamos crecer nuestro orgullo. Me imagino miles, millones quizás, personas en la calle aquí, en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, ocupando las calles, contando nuestra historia, mostrando nuestras diferencias, pero construyendo juntos. Quizás eso es lo que nos está faltando, Jera y Bele. Un momentico para reconocernos latinoamericanos, para reconocer a nuestros hermanos. Y ahí sí que no va a haber ningún no a la paz o mirar para un costado. Ahí sí que vamos a caminar codo a codo. Somos mucho más que dos, ¿no? Codo a codo. Me gusta la propuesta, me parece que va muy bien y de vuelta, Lupita, creo que es una idea innovadora, revolucionaria, que puede llegar a... hay que no instalarla. Yo creo que esa es tu tarea y lo sabes hacer muy bien. Uh-huh. Pensá alguna campaña, vuelve en las campañas de Lupita, busca adeptos, no sé, lo que claro, te parezca, pero... hay que ver a quién se le presenta esto porque es una propuesta continental, ¿no? O sea, el Día Latinoamericano. Al Parlasur. Sí, no puede ser, en la CELAC. Alguno de esos organismos, sí. A la OEA, no creo que lo digan que sí, no, pero bueno. Porque ella no es tan latino. Pero a la que quiera. ¿O sí. ¿Por qué siempre estamos esperando que vengan una institución a ponernos el día? Ajá. ¿Por qué no salimos nosotros a la calle? Salimos a la calle. Ahí va. Hoy. Así, imponemos el Día del Orgullo. Está muy bien. ¿Por qué esperar tanto que la Parlasur, que la OEA? No esperemos, salgamos. Digamos, aquí somos y así somos. Aquí estamos y así somos. Y ya, se quedan calladitos la boca. Esa es la Lupita que queremos. Ni en las oficinas, ni en los organismos, en las calles, ¿eh? En las calles. Así que Lupita, interesante propuesta. ¿Quién mejor que Lupita para saludar a la madre de Bele, que está cumpliendo años? Así que cerramos esta columna con un deseo de nuestra latinoamericanóloga a la progenitora de Belén. Qué biologicista tu perspectiva, Gerardo. Sí. A Sandra le mandamos desde el sur del Río Bravo y especialmente yo un gran abrazo, lo más grande que se pueda en este día de tu cumpleaños. Y bueno, agradecerte por esta conductora que nos has legado. Un beso para Sandra, que no sé si nos está escuchando. No sé. Pero no sé. Después se lo escuchar, aunque sea ahí en Después le pedimos en la página de la radio. A Agustín que lo recorte. Sí, le da un... un tape. Ahí va, y se lo manda por audio. Bueno, pasada nuestra latinoamericanóloga Lupita, como siempre decimos, si está Lupita hay esperanza. Así que agradecemos hoy también, hablando de madres, a la madre de Lupita que nos ha regalado este motor, este torbellino de esperanza latinoamericana. Y feliz día del orgullo latinoamericano a todos los que estén escuchando. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Del mar los vieron llegar. Esta es la canción que vamos a escuchar a continuación, que es la tradicional y emblemática canción mexicana La Maldición de Malinche. Y vamos a pedirle a Patricia que nos ayude a entender el contexto, el trasfondo de este tema y sobre todo del personaje histórico en el cual se convirtió La Malinche en México. ¿Quién era y qué significa Malinche? Adelante. Bueno, una mujer que era dominaba varias lenguas indígenas. O sea, era una mujer bastante inteligente. y que precisamente producto de la conquista fue de hecho vendida, comprada por los españoles, pero resulta que les de gran utilidad para poder, ya que ya hablaba maya, podía, ¿no?, interpretar y traducir desde los pueblos del sur, como hablaba náhuatl, como hablaba otras lenguas y hablaba el español. Efectivamente, queda como la figura que nosotros decimos malinchismo. O sea, que no recuperas lo propio, consumes lo extranjero. Este complejo de inferioridad también, ¿no? También. Hacia lo extranjero. Pero, vean, esa es una de las contradicciones que tendríamos que romper en términos... por ejemplo, si eres indígena y no usas tu ropa tradicional, ya perdiste tus costumbres. Pero si usas tu ropa tradicional, te dicen que eres eso, atrasado, no moderno. O sea, siempre estamos en ese lugar. Entonces hay pueblos indígenas que han trascendido estas relaciones y han planteado sus propias formas de organización, ¿no? Entonces, entre la malinche, ser malinchista, y la otra cuestión, la condición de género. No estamos dándole tampoco, hablamos indígenas, el día de la raza, pero somos mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, abuelas, ¿no? Vitales, y desde esa vitalidad, ¿cómo estamos construyendo esta América, ¿no? Bien, la historia de la maldición de Malinche y más allá. Acá nos trae Patricia, más allá de las distintas versiones, ¿no?, y lecturas sobre la Malinche, vamos a escuchar este tema emblemático que tiene que ver también con esta mentalidad colonial que nos han instalado, y este emblemático tema de Amparo Ochoa y Gabino Palomares, en este caso versionado en murga uruguaya. Sí, vamos a escuchar la versión de La Maldición de Malinche por Araca la Cana. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres malvados de la profecía esperada. Si oyó la voz del monarca, ¡gracias! Ya regresa al sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda un trecho largo para compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Tenemos vías de comunicación también, por si querés hacer algún aporte, alguna sugerencia, algún comentario, algún saludo o pregunta también a Patricia. Así es, lo pueden hacer en Twitter, estamos como arroba sur del Río Bravo, también en Facebook Al Sur del Río Bravo, y quienes quieran comunicarse por teléfono lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, que es el 221-67-05190, y ahí nos pueden mandar un mensaje. Antes de continuar la entrevista y antes de la columna de Cultura e Identidades Latinoamericanas, continuamos recorriendo los destinos, los rincones de nuestra matria y patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Tristeza no tem fin, felicidad, sí. Nos vamos para Brasil, nos como vamos, dice la cortina. Así es, estamos tristeza todos moviendo, no tem fin. Moviendo ahí los sombritos. En este caso la tristeza sigue latente y presente en Brasil. La tristeza sí es brasilera. La tristeza sí es brasileña y por ahora no tiene fin porque avanza en el Congreso brasileño una polémica reforma constitucional que pretende congelar el gasto público por 20 años. La iniciativa es del presidente ilegítimo Michel Temer. En la Cámara de Diputados de Brasil se aprobó este lunes en primera instancia una reforma constitucional que justamente busca eso, congelar el gasto público por nada más y nada menos que los próximos 20 años. El proyecto supondrá un fuerte recorte a los gastos sociales porque crea un techo en el aumento presupuestario en áreas de salud y educación, por ejemplo, de acuerdo a la inflación del periodo anterior, modificando así lo dispuesto por la Constitución brasileña de 1998. También establece que cualquier revisión sobre el mismo solo la podrá realizar el presidente. Después de 10 años de haber entrado en vigencia, la iniciativa significa la primera gran victoria política de Temer al conseguir que avance en el Congreso uno de sus proyectos de cabecera. También supone una devolución de favores a los grandes poderes económicos y financieros que lo ayudaron a llegar al Palacio del Planalto con el golpe parlamentario. Este proyecto, denominado PEC 241 por el oficialismo, la oposición le dice PEC de la muerte, fue aprobado por 366 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones. Y la reforma constitucional, como decíamos, recibió el apoyo de los grandes grupos económicos, financieros y los monopolios de la comunicación. El Fondo Monetario Internacional también se mostró a favor del proyecto. Su directora, Christine Lagarde, después de reunirse con el ministro de Economía brasileño, dijo: "Estoy animada con las reformas, ayudará a fortalecer la credibilidad de la política macroeconómica brasileña, genera confianza en la economía y anclar el retorno al crecimiento fuerte. Si te apoya el FMI, duda. Como contraparte también a la reforma que provocó un fuerte repudio de los movimientos sociales y organizaciones políticas que comenzaron una serie de movilizaciones en distintas ciudades de Brasil, rechazando, por supuesto, este proyecto, la diputada nacional Jandira Fegali del PCdoB sintetizó el espíritu de esta arremetida y dijo que la aprobación de la PEC es la segunda fase del golpe de Estado. Vamos a escuchar testimonios que nos recogió nuestro productor Agustín, a el diputado del PT, Gleisi Hoffmann, que va a referirse a las presiones de Temer para que se apruebe esta reforma, y al diputado del PSOL, Chico Alencar, quien alerta sobre las consecuencias de esta aprobación. El gobierno habla de economizar y gasta millones en publicidad para hacer campañas en los medios. El gobierno convocó a una comida con los parlamentarios y hoy se supo que el gobierno está incluso amenazando principalmente a los del PMDB que si no votan por él van a ser expulsados del partido y perderán el mandato. Ahí yo me pregunto, ¿será que una propuesta buena tiene que tener amenazas? Cada año se van a reducir los recursos para habitación, educación, salud y ellos liberan las ganancias del capital financiero. La cuestión de la vuelta del capital financiero de los grandes rentistas es intocable. En eso no se meten. En eso no hay techo ni límite. Bueno, esta reforma constitucional va avanzando. Todavía falta, decíamos, la segunda aprobación en la Cámara de Diputados y después dos votaciones en el Senado. Va a dar que hablar, ¿no? Una reforma constitucional que retrocede muchos de los derechos y sobre todo lo que tiene que ver con los gastos en salud y educación. Otra de las medidas antipopulares con las cuales avanza el gobierno de facto de Michel Fuera Temer, ¿no? Así es, el señor Fuera Temer, que también, digo, desde un lugar no necesariamente progresista, no necesariamente de izquierda, es un proyecto muy controversial, sobre todo porque implica un plazo demasiado extenso para lo que le implica a un presidente, en este caso ni siquiera elegido por el voto popular, pero lo que implica un mandato presidencial. 20 años son muchísimos presidentes, muchísimos proyectos, que pueden ser de derecha y todo, pero pueden estar en conflicto. Y al mismo tiempo, en países latinoamericanos con devaluaciones, con inflación, con un montón de cuestiones, no puedes dejar quieto un presupuesto que puede valer mañana un cuarto de lo que valía hoy, digamos. O sea, la verdad que en términos hasta prácticos es bastante irrisorio la propuesta. Un proyecto lisa y llanamente a medida del capital financiero, por eso seguimos diciendo, gritando y cantando primeramente y también para finalizar. Yo no voy a cantar. Pero lo decimos. Fora Temer. Nos vamos para Haití. Con cortina haitiana, sí. Aclaramos, para algún distraído o distraída. Porque el gobierno anunció este viernes una nueva fecha para las elecciones y desmintió que haya más de 1,000 muertos por el huracán Matthew, que como poco se sabe, fue uno de los lugares en donde más arrasó y donde menores cuidados tuvieron, digamos, para los habitantes de Haití por este huracán que anduvo por el Caribe. Sí, Haití, decíamos, el lugar más castigado de nuestra América históricamente. Hay muchas razones de fondo, quizás la semana que viene profundicemos, pero en principio el gobierno dio los datos oficiales, habla de 473 fallecidos y cerca de 1,5 millones de afectados por el paso del huracán Matthew. ¿Por qué es importante esto de las cifras? Bueno, porque las grandes agencias de noticias internacionales y muchas de las ONG que allí hacen vida y negocios, sobre todo en Haití, vienen hablando de más de 1,000 fallecidos. Pero el gobierno lo sale a desmentir y denuncia que aumentar estas cifras justamente permite que estos organismos internacionales sigan financiándose con el negocio humanitario, entre comillas, que hacen las ONG, como sucedió muy fuertemente con el terremoto de 2010, que ahí se instalaron muchísimas ONG para lucrar con este desastre humanitario que vive Haití. Bueno, algo similar intentan ahora, duplicando por mínimo la cifra de muertos, que oficialmente son de 473. De todas maneras, muy grave la situación en Haití, que en todo este tipo de eventos climatológicos sufre muchísimas veces más que cualquier otro país por el arrastre de precariedad en infraestructura que tiene y la desidia también del Estado haitiano en este caso. Sí, que muchas veces se piensa que estos desastres, entre comillas, naturales, no se pueden evitar y bueno, y hay que esperar que llegue el huracán. Y sin embargo, en muchos países, como sucedió en Cuba, en donde hubo prevención, mismo en Estados Unidos, tienen muchísimo menos efectos y muere muchísima menos gente. Por lo tanto, si bien son desastres naturales, hay formas de prevenirlos y de que no se lleven tantas vidas. Cuba no solamente tiene en su país un fuerte trabajo para prevenir que haya consecuencias mayores, sino que también aporta mucha ayuda humanitaria y sobre todo de médicos y médicas en todo el mundo, en particular en Haití. Algunas de estas cosas en el reporte de la corresponsal de Telesur, enviada especial a Haití, que nos actualiza lo que está pasando en Haití. 4 departamentos, pero 2 específicamente están sufriendo el paso del huracán. Más de 370 muertos, miles de damnificados se encuentran todavía en los albergues. Pero la gran preocupación ahorita es el brote de cóleras en zonas específicas donde la población consume agua de los ríos y donde están apareciendo los animales muertos, pero sobre todo también los cuerpos de las víctimas de este fenómeno natural. Médicos cubanos se encuentran desplegados en las zonas porque forman parte de la misión médica que desde hace muchos años hace vida acá en Haití. Pero llegó un refuerzo de médicos de Cuba que también van a ser acompañados por médicos venezolanos que estarán en esas zonas donde hay más conflicto, donde los casos del cólera se están viendo con más frecuencia. El cólera nunca ha desaparecido de acá de Haití, pero con el fenómeno de Matthew se ha agudizado la situación y se han detectado por lo menos 120 casos solo en 3 poblaciones. Bueno, la situación en Haití, seguramente vamos a intentar la semana próxima meternos en el trasfondo de un país olvidado en América Latina y que sigue viviendo una situación de tragedia humanitaria, que, bueno, recordamos la última información, como decíamos al comienzo, tenía las elecciones pautadas para el 9 de octubre, después de muchas postergaciones, finalmente fueron aplazadas por el paso del huracán Matthew y el día viernes se va a estar anunciando la próxima fecha para las elecciones presidenciales. Así es, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero creo que la cortina de Haití es la que más me gusta. Dejémosla unos segundos más. Cinco siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la DJ Violento, Tupac Álvaro. DJ Hacha Brava, Tupac Álvaro. En bravísimo. Este enganche así abrupto. Volvemos a la resistencia indígena a los 524 años de la conquista, pero también al hoy y sobre todo nos metemos en territorio mexicano con... Sí, seguimos conversando con Patricia y en este caso la idea es conversar un poco más sobre México hoy en día, qué es lo que pasa, y una de las impresiones que tenemos desde aquí, desde el sur del sur, desde Argentina, es que la realidad mexicana se vuelve muy compleja de entender, y aún para quienes nos interesa, digamos, comprender qué es lo que pasa en México y nos llegan noticias y tratamos de informar, se hace muy difícil comprender qué es lo que pasa ahí y cómo entender las diferentes realidades, ya sea la lucha contra el narco, las diferentes atrocidades que comete el Estado mexicano, la militarización, la persecución de la actividad política, todas esas cuestiones que muchas veces parecen que no tienen nada que ver una con la otra, cómo entenderlas y cómo entender lo que le pasa a México hoy y de dónde viene eso, digamos. Claro. Y efectivamente, desde afuera se vería como, bueno, esto está... embrollado, ¿no? Está sobrepuesto, ajá. Es una cosa... pero bueno, partimos de una tesis central. México no solamente, el río Bravo no es solamente la frontera, sino somos un país frontera. O sea, estamos secuestrados como frontera total de seguridad para el imperio. Entonces... verás que ahí está uno de los elementos fundamentales a pensar. De ahí que Guatemala también está nosotros servimos de contención para Centroamérica, para Colombia, para, ¿no? O sea, el gran filtro para los Estados Unidos. O sea, eso me parece relevante geopolíticamente. Estados Unidos, nunca está de más mencionarlo, el principal vendedor de armas del mundo y el principal consumidor de drogas, ¿no? Claro. Dos datos esenciales para entender las consecuencias de que México sea la puerta de entrada a Gringolandia, ¿no? E insisto en la idea de país frontera. Entonces imagínate cooptar un país, o sea. Por el otro lado, las políticas de terror para América Latina, que es precisamente la inseguridad, el narcotráfico, eso aunado a procesos internos, y qué bueno de la fecha, porque el 12 de octubre de 1992, cuando era la gran celebración de los 500 años, resulta que eso dio pie a muchas organizaciones indígenas, ajá, tuvieran una expresión. Venimos también de un temblor muy catastrófico en 1985. Entonces, a eso le llamamos ciclos de rebeldía. Los ciclos de las rebeliones, uh-huh, para ir entendiendo las oleadas, donde siempre la lucha es por las organizaciones civiles y las organizaciones campesinas e indígenas, dando una batalla frente al terremoto, por ejemplo. Uh-huh. Eso implicó que el pueblo se organizara, hubiera una movilización. El 92, que eran los 500 años, otras movilizaciones, y no casualmente en 1994, cuando entrábamos a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la emergencia de los zapatistas, ¿no? Y del 94 puedo hablar de 2001, 2006, 2012, 2014 al 16, de ciclos permanentes de embate, donde lo que ocurre es, por un lado, la vía del narcotráfico avanzando, dominando los territorios, y por el otro, el supuesto combate al narcotráfico, pero los que quedamos ahí somos la población, los indígenas, los maestros, atrapados en esas relaciones, donde desde afuera se dice están combatiendo el narcotráfico, y de paso están combatiendo a todas las organizaciones sociales. ¿Cuánto hay de cierto en este concepto del narcoestado o de el cruce, el entrelazamiento entre los grupos criminales, narcotraficantes, y su presencia fuerte en algunas instituciones del Estado o en algunas regiones, en alcaldías y demás? El problema es que ustedes lo vieron con el caso Ayotzinapa de 2014, el lamentable caso de la desaparición de 43 estudiantes para profesores, ¿no? Nunca se dice que los 43 eran indígenas, por ejemplo. Nunca se dice que esa normal rural tiene una larga trayectoria histórica. Y por el otro lado, como lo hacen aparecer como el fuego cruzado. Por un lado, había una banda de narcotraficantes, y por el otro, la policía estatal, y de repente un escuadrón militar. El chiste es que no aparecieron, ¿no? Exactamente. Y lo que les ha de llegar a ustedes, bueno, aparece todo junto, ¿no? Pero los desaparecidos somos la población. Los desaparecidos somos las personas. En sí, este que momento, en un punto la idea de la guerra contra el narco nunca es tal, o sea, nunca es, aunque está mal, pero nunca es solo contra el narco, digamos. O sea, es una guerra que incluye una guerra contra la población. Además, las organizaciones sociales también estorban al narcotráfico y estorban a todas las empresas de extractivismo, ¿no? Mineras, fracking, o sea, todo eso estorbamos, como lo decía, ¿no? Entonces, es como muy conveniente arrasar a la población, y los fenómenos son brutales, ¿no? Pero cuando hay organización, se detiene el narcotráfico. Por ejemplo, hay regiones donde no pasan porque la organización no permite ese vínculo, ¿no? Pero esas organizaciones son muy castigadas por el propio gobierno, ¿no? Ahora, nada más un dato fundamental. La gran crisis son las 5 reformas estructurales del Estado, escuchando las cortinillas, digamos, de Brasil. las 5 reformas estructurales que propone el actual gobierno, no propone, las lleva a la Cámara, se aprueban, es la privatización de los energéticos y de los recursos, la cuestión hacendaria, toda la cuestión de comunicación, por ejemplo, las radios, no puede haber radios comunitarias, van a ser canceladas, ¿no? Que ha sido un medio fundamental, por ejemplo, como esta radio no podría, con las nuevas leyes mexicanas, existir, y una gran reforma laboral, y supuestamente una reforma educativa, pero es exactamente el modelo para América Latina. Entonces lo vemos en Argentina, pero lo vemos en Brasil, pero lo vemos en México, y con esos grandes hilos que tienen que ver los intereses del narco, la narcopolítica, el narcotráfico, y las formas de extractivismo brutal hacia el continente. Patricia nos visita, Patricia Medina Malgarejo, educadora, antropóloga, formadora de docentes indígenas allí en México. Patricia, hablabas hace un ratito de la irrupción del zapatismo, cómo trastocó el escenario político en México allá en el 94, pero no solo en México, ¿no? Sino que también fue la primera gran batalla o la primera resistencia fuerte contra el neoliberalismo en América Latina, aquel grito de ya basta desde las comunidades chiapanecas. Después, bueno, ha tenido sus idas y venidas, periodos largos de silencio también, y quizás de alguna forma no ha podido trascender o articular con otros sectores para generar, o quizás no se lo ha propuesto, ¿no? Generar una alternativa de poder en México. Sin embargo, se mantiene su vigencia como ejemplo y faro de autonomía y autogestión allá, en por lo menos en la zona de Chiapas. ¿Qué nos podés decir hoy de la actualidad del zapatismo, de su presencia, de sus propuestas y de lo que proponen también hoy por hoy para la sociedad mexicana y de América Latina desde el zapatismo, que hoy también en estos días está haciendo un congreso importante donde creo que están tomando algunas definiciones importantes también en torno al tema electoral? Claro. El zapatismo tiene que ver también con estos ciclos de rebeldía y de organización. Es un trabajo muy digno. Estamos viendo nuevos procesos de emancipación política, y creo que eso es lo que tendríamos que estar trabajando con el zapatismo, de ser subalterno a ser antagónico. Ese es un proceso, pero de ser antagónico a una lucha emancipatoria es crear un espacio para poder ser sujeto. Ese me parece fundamental. La ley indígena que se aprobó en 2001 iba en contra de toda posibilidad, y ellos dijeron, ya basta, vamos a hacer nuestra propia ley indígena, nuestros propios municipios, de aquí a que nos aprueben, y logran generar los municipios autónomos rebeldes zapatistas, son los MARES, con juntas de buen gobierno, porque hay mal gobierno, pero creo que se han dedicado precisamente a sostener esto, a enraizar esto, a crear esos espacios frente a una política del silencio, ¿no? Como una visión, pero también hay una guerra abierta hacia ellos. Entonces creo que hay una subversión que están construyendo día con día, pero hay una parte del silencio que les permite también mediar, porque realmente está cercado el proceso, ¿no? Entonces siempre hay consultas con los zapatistas, siempre hay visiones específicas. Después vino la otra campaña en 2006, y la otra campaña coincide con un fraude electoral. Entonces, y nuevamente los intentos de 2012, 2014 con el Ayotzinapa, ¿no? 2015, 2016 con Oaxaca, pero siempre hay un vínculo con el zapatismo, pero como guardianes de ese proyecto están ahí. Pero por ejemplo, tienen una especie de indulto, no pueden transitar al resto del territorio mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Y así todo logran crecer como organización, como proyecto, o quedan eso, con todo este cerco quedan relegados, digamos? Yo siento que es una consigna indígena muy fuerte de crecer por dentro, ¿no? y la metáfora del caracol, que también llega a un nivel, ¿no?, que más vale de crecer para poder seguir siendo y habitando ese espacio, ¿no?, de tu caracola. Entonces hay toda una serie de metáforas que se llevan a la práctica, pero por ejemplo, tener sistema autónomo de salud con más de 200 clínicas, ¿no?, donde vinculan la medicina, la herbolaria, el yuyo, la cura por herbolaria, hueseros, parteras y curanderos, ¿no? Entonces hay una práctica donde eso les permite ser autónomos frente al propio gobierno. El sistema educativo autónomo zapatista ha logrado llegar ya al nivel de secundaria, donde concluyes como promotor de salud o promotor de educación. Tienen un centro de lenguas indígenas, ¿no?, y han sostenido toda la práctica del trabajo solidario y de las formas de gobierno rotativo. Entonces se han dado la capacidad de experimentar la emancipación, digamos, de que es posible la emancipación, pero el cerco es muy, muy grave, ¿no?, como situación. Nos visita Patricia Medina Melgarejo, así se dice, me dicen por ahí que lo dije mal antes, así que te ofrezco disculpas. Melgarejo es, sí, ahí vamos, sí. Perfecto. Momento, se queda un ratito más, quizás al final vamos a ver si nos da chance de unas últimas reflexiones de todo lo que nos estás aportando. En un ratito se viene la columna de Juancito de Cultura. Ahora sí, momento de bailar, porque llegó Agustín y dicen que es muy buen bailarín de chacarera. ¿Vos decís? Yo creo que sí, tiene sí, pinta. Sí, afirma tomando mate, haciéndose el, sí, gaucho de la pampa húmeda. Sacando ahí, ya está levantando las manos haciendo el chasquido, ¿eh? ¿Cómo es? Ahí, somos muchos y muchas para bailar esta chacarera también, recordando y no olvidando el inicio del mayor genocidio de la historia, un tema clásico, rockeado también en este caso. Por Divididos, Huelga de Amores. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. el hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo, al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Llegó la hora de la calle, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de la calle. ¡Cultura popular! Es verdad, che, qué ricas son las papas. Juancito, ¿cómo andás? Gran canción. Un gran hallazgo de Juancito, ¿eh? Así es, abrimos con un tema de Rita Pavone, qué ricas son las papas. Es un tema grabado en 1965, tiene dos versiones en italiano y en español. Y hace también una serie italiana en este caso, ¿sí?, que habla de un plato tradicional de la Toscana, una región rural y pobre de Italia, donde ocurre también la película Novecento de Bertolucci, que seguro nuestro operador que sabe de cine la debe tener fresca. Y habla de una receta que es una especie de una sopa de tomate con pan y cebolla, y todo cortado como en trozos grandes, cocido en agua, aceite, sal, pimienta y albahaca. Me gustó este tema para abrir... Para introducir. Exacto, para abrir la columna de hoy, en la que vamos a tratar un poco la culinaria latinoamericana, sobre todo en dos cuestiones que se han ido desde el periodo de la conquista, desde 1492... Hablando de la cuestión. Hablando de la cuestión, la papa y el maíz, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tienen múltiples formas, vamos a trabajar un poco las diferentes recetas que hay para hacerlas y también cómo, sobre todo, cómo se produce hoy en día, ¿sí?, y cómo es que ha llegado, una cantante italiana en este caso, ¿no?, a hablar de la papa, ¿sí? Uh-huh. Pensemos ahí, por ejemplo, el título original sería La papa col pomodoro, ¿sí?, y habla un poco también de la diferencia entre la papa y la patata, ¿sí? Hay como todo un tema en relación a la traducción y que hace también un poco a políticas lingüísticas, ¿no? Uh-huh. De cómo la patata es un término a veces que se usa de manera más culta, digamos, o que tiene sus significados más españoles. Y por otro lado, la papa, ¿sí?, es una palabra para referir a este tubérculo, que tiene raíces propiamente andinas, ¿sí?, y latinoamericanas en su conjunto. Háblanos un toque ahí, aunque sea lo que tengas ahí a mano, del inicio, dónde surge, cómo, alimento casi omnipresente, ¿no?, en la comida latinoamericana. Sí, exacto. Mi pregunta era sobre todo, bueno, ¿cómo fue que llegó Rita Pavone a probar una papa, ¿no? Y así nos encontramos con historias muy extensas, digamos, ya de milenios, digamos, en el continente latinoamericano de producción y sobre todo en relación a, bueno, quiénes son los trabajadores de la papa, digo, cómo se cultiva hoy en día y cómo se comercializa, ¿sí? Pensemos que Parte de esta letra que escuchamos de fondo dice: la historia del pasado muy bien nos ha enseñado que aquel pueblo afamado formó revolución, ¿sí? Y se exalta esta idea de qué rica que es la papa después de una buena jornada de trabajo. Uh-huh. En ese sentido vamos a hacer como un vuelo y vamos a ir un poco a una experiencia colombiana, ¿sí? En Colombia es uno de los productores más importantes de papa del continente latinoamericano. A un paro nacional agrario en el 2013, que fue una de las luchas más importantes en la región colombiana en contra del Tratado de Libre Comercio, del TLC. Me parecía importante traer acá, para contraponer un poco con la versión de Pavone, ¿sí? Una canción que se llama La Papa, ¿sí? Que está en la voz de un agricultor de La Papa, de Venta Quemada, de Boyacá, y que habla un poco de este conflicto que surgió en el 2013, ¿sí? En el que se debió, digamos, inicialmente una serie de diferencias en el sector agrario, ¿sí? Sobre costos de insumo agrícola, los precios de compra de productos para su exportación, que no beneficiaban a parte del sector agrario, ¿sí? Y llevó a la prohibición por parte del gobierno nacional en el uso de semillas nacionales para los cultivos, a cambio de la compra de semillas extranjeras, especialmente venidas de Estados Unidos. ¿Sí? Vemos cómo... Esto contemplado en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos. Sí, vemos cómo existen tensiones, y es un poco lo que vamos a desarrollar hoy, tanto en relación a la producción y a la comercialización de la papa, como a la producción y a la comercialización del maíz, que vienen desde la época, digamos, donde comienza la colonización, ¿sí? De lo que hablábamos hoy más temprano con Patricia, ¿no? La antropóloga mexicana, me gustó mucho escucharla. Y un poco, bueno, esta canción me parece que la traje para escuchar en voz de un agricultor, a ver qué otra versión o qué otra forma de la papa. Se la pido a DJ Tupac Álvaro. Yo creo una canción referida al paro de los paperos. Dice así, dice: si la agricultura subiera de precio, yo sí sembraría y cultivaría harta papa. Pero es que el gobierno trae de otras naciones papa en cantidad para hacer abaratarla. Hace ya 3 meses que hicimos un paro, nos echaron agua y no nos escucharon. Y es que cada día estamos más pelados, la plata no alcanza ya ni para comer. La guatemalteca me dejó en la quiebra, con deudas en el banco yo no sé qué hacer. Por eso la papa que tiene gusano, la lavo y la pico y se le echo al marrano. La gente protesta que el abono caro, también los insumos y obreros también. Se saca una carga y se vende y no alcanza para hacer el mercado y para comprar la miel. Gracias. ¡Qué ricas son las! Bien, ahí escuchamos entonces. Poco de tomate. Me gustó más igual la canción del campesino colombiano, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estaba muy buena. Aparte, improvisada ahí, sí, entre jornada y jornada de trabajo. Es muy loco con la papa, que así como hoy hablábamos del colonialismo, está muy asociada a las comidas de Europa del Este, o la, no sé, la papa de la Segunda Guerra Mundial, como comidas muy europeas, y sin embargo, antes de llegar a América, los europeos no tenían papa, o sea, no conocían la papa. Exacto, sí, la papa y el maíz, de hecho, fueron dos grandes bases nutricionales que resolvieron grandes hambrunas europeas. Y consideremos que al principio era mal vista, digamos, se la daba de comer solo a los animales, a los chanchos y demás. Hablanos un poco, y Juan, se utilizó mucho. Del valor así, de las, no sé, las propiedades que, exacto, tiene la papa, algo más. Por ejemplo, hay una asociación latinoamericana de la papa. Asociación latinoamericana de la papa, esto es para Lupita, ¿eh? Que se puede encontrar en una página web que se llama papaslatinas.org. Muy bueno. Y ahí mismo nos dicen que la papa tiene un alto valor nutricional al ser fuente importante de fibras, de nutrientes esenciales. Además de ser rica en potasio, magnesio y vitamina C, son favorables al sistema digestivo por ser ricas en almidón, resistente, y protegen al intestino grueso contra el cáncer y el colesterol alto. O sea, yo en principio lo del almidón lo sabía, pero la verdad que hasta vitamina C tienen las papas. Mirá vos. Magnesio, potasio. Aguante la papa. Sí, en ese sentido el tubérculo, dice la Asociación Latinoamericana, que se ha transformado en una contribución a la seguridad alimentaria mundial. Y se me ocurría qué mejor zona, ¿no?, que la Andina, de donde nació, digamos, y en donde se especializan en su cultivo. Así que le pedí a una corresponsal allá en Lima que nos cuente un poco cómo es la producción de la papa en el Perú. La vamos a escuchar y a continuación vamos a ir a México para hablar un poco del maíz. Perú es el mayor productor de papa a nivel latinoamericano, con una cosecha anual que supera las 4 millones de toneladas, cultivadas en 296 mil hectáreas en 19 de las 24 regiones del país, según el Centro Internacional de la Papa, CIPA. El funcionario del centro, Miguel Ordinola, hizo este anuncio a la vez que reveló el programa de actividades por el Día Nacional de la Papa, el jueves 30 de mayo. La producción peruana ha crecido en un 30% desde el año 2000, en que a nivel nacional se produjeron 3.200.000 toneladas. El consumo per cápita de papa entre los peruanos actualmente es 85 kilos al año y comercialmente se movilizan unos 300 millones de dólares anuales. El tubérculo es originario de la región andina y fue domesticado hace más de 8.000 años, de acuerdo a evidencias encontradas en restos arqueológicos preincas, estimándose que existen más de 6.000 variedades. Bien, entonces, así como veníamos hablando de la papa, quería traer otra fuente de alimento autóctona americana, que es el maíz, ¿sí? Lo que escuchamos de fondo es un corrido del pan y de la tortilla de Oscar Chávez Fernández, que es uno de las voces de la nueva trova mexicana. Es un cantante que grabó un disco que se llama Parodias Políticas, ¿sí?, en 1975, y en este caso la canción es un reclamo justamente por la suba de precios de los productos elaborados del grano de maíz, ¿sí? Dice en unos versos: oigan ustedes, señores, una historia muy sencilla de lo que nos va pasando con el pan y la tortilla. Hasta hace poquito tiempo todos podíamos comprar chilindrina, ojo de pancha, concha, tostadas, a las más, pero subieron los precios enriqueciendo algún pillo y ya no ajusta el dinero ni para comprar bolillo. Acá tenemos otro ejemplo. Justo estaba sonada de fondo, ¿eh? No sé si fue lo enganchaste. Un acople impresionante. Acá vemos también cómo se tensan los conflictos en relación a la producción del maíz, ¿sí?, y a la producción sobre todo de la tortilla, que es uno de los principales derivados y para lo cual se usa la harina de maíz, sobre todo en la religión, en la región mexicana. Claro, ¿sí?, la tortilla es el pan de cada día, digamos. Exacto, sí. Buscando un poco he encontrado ejemplos, por ejemplo, que van hasta el siglo XVI, ¿sí? Hay para ver cómo esto es un problema no de los gobiernos o de los órdenes actuales, sino que atrae conflictos desde hace tiempo, ¿sí? Hay un texto, por ejemplo, de Sigüenza y Góngora, que es uno de los primeros criollos, ¿sí?, los primeros letrados, en el que manda una carta a la corona española para contar un alboroto y motín de los indios de México en 1692. Ajá. Y una de las cuestiones alarmantes que él menciona, que luego de una crisis económica que hay en la cual se pierden varias cosechas, él menciona de cómo las indias, dice, porque son como su peor enemigo dentro de lo que él llama la plebe, tan en extremo plebe, que es toda la conformación social de las clases más bajas, digamos, de ese entonces en la Nueva España. Dice que las indias se aprovechan porque son las únicas que saben hacer las tortillas de maíz y son las que están vendiendo en los mercados y en las plazas esas tortillas a su precio, ¿sí?, al precio que ellas consideran. Entonces ahí reclama por una regulación de precios, digamos. Y ese tema de la regulación de precios de la venta de la tortilla va a ser hasta hoy en día una cuestión muy en la que se tensa, por ejemplo, en el municipio de Quintana Roo, donde existe la Asociación de Tortilleros, ¿sí?, de Yucatán y de Quintana Roo. Hasta hoy en día, buscando, he encontrado que hay reglamentos que se reformulan cada tantos años en relación, bueno, cómo se regula esa venta de tortillas, ¿sí?, y en qué medida el Estado interviene o no en un bien que es producido, ¿sí?, y que alimenta a muchos y que se intercambia, digo, en muchos lados, ¿sí? Públicamente es como la tortilla es una de las cosas más queridas. ¿Sí? Me está dando un hambre que no te puedo explicar. Sí, son casi las 2 de la tarde y no almorzamos acá. Y sí, entre papa y maíz, ¿sabes qué? Tortillas. Papitas y batatitas. Tacos. Sí, quería traer, quesadilla. Ya que estamos pensando un poco en la tortilla y para ver cuáles son las variedades mexicanas que se comen en la tortilla, que seguro Patricia la sabe bien, le he pedido un audio que me mande a Juan Martín, que es un amigo que ya está viviendo en México hace tiempo, contándonos un poco de cómo se cocina allá la tortilla, esto de los tacos y demás, para ver un poco las variedades que se pueden comer. Así que vamos a escucharlo. Juancito, ¿cómo estás? Che, te cuento un poco cómo viene el mundo del maíz acá en México y un poquito más al sur también. Acá como que el maíz es bastante fuerte, ¿no? Pega fuerte. Imagínate que vos puedes desayunarte un atole champurrado, que es maíz cocido, ¿sí? Y molido después sobre agua o leche, con una tortita de tamal, ¿sí? El tamalito. Con torta es como un sándwich, o sea, en un pancito. Después a mediodía te puedes comer unos sopes, unas quesadillas, taquito, gordita o garnacha. Todo eso viene con maíz, ¿sí? Todo eso viene con tortilla de diferente forma y color. Después, para tomar el mate, así no perder la costumbre, te puedo comer un pancito de elote. A José le encanta, es un golazo. Te hago la diferencia ahí entre lo que podés comer al mediodía en cualquier mercado. Las quesadillas suelen acompañar los caldos, ¿sí? Es una tortilla de maíz un poquito grande, ¿sí? Ponele, imagínate, no sé cómo decirte, como la palma de tu mano, o sea, de punta a rabo, ¿no? Sería de ese tamaño, vienen con queso, ¿sí? Solo acá en México tenés que especificar que es con queso, pero en cualquier lado de la quesadilla es con queso, obviamente. Y suelen ser de cosas sencillas, hongos, flor de calabaza, ¿sí? Los hongos acá, ponele cebollita, ajo, el hongo y epazote le meten, una hierba que es riquísima y que va perfecto. O si no, con flor de calabaza también, salteadita, que es la flor de zucchini. Después, los taquitos suelen ser de guisados, ¿sí? Suelen ser más chiquititos, suelen ser solo como la palma sería. Y se hacen para acompañar los distintos guisados que hacen. Después están los sopes, ¿sí? Que son un poquito más gorditos, ¿sí? Como un taquito un poquito más gordito, que viene arriba siempre con frijol refrito, lechuga, crema y queso. Eso es un gol. Y después la garnacha. La garnacha es como un taquito, un poquitito más chico, pero más chico el taco, más grueso también, como anda el sopecito. Nosotros la más rica que probamos por ahora fue en Panajachel, en Guatemala. Riquísimo, una señora en la esquina, hace unas garnachas alucinantes. Yo obviamente que me le metí y le pregunté. ¿Cómo la hacía la señora esta? Picaba cebolla y ajo bien chiquitito, ¿sí? Después le tiraba la carne molida, carne picada, nada de aceite. Dejaba ahí, cuando se estaba yendo todo el líquido de la carne picada, le tiraba jitomate, que es el tomate que nosotros conocemos. Pero acá está el tomate, que es verde también. Y ahí lo cocinaba. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, y no mucho más, ¿sí? Lo dejaba como medio con un juguito, pero ya no con el juguito de la grasa que ya se había evaporado. Y obviamente que esto lo acompañaba con salsita verde, la que mejor va. Que por si te da rápido, acá la hacen con el tomate verde, algún chilito verde, que puede ser el jalapeño o el serrano, agua, ajo, un poquito de cilantro, no mucho más. Ahí va, mira, todas las recetas. Un montón de recetas, aprendió el loco ahí en México, ya. Sí, ahí es pasaban experto las, en todas las variedades las del recetas maíz. De las tortillas, exacto. Tortilla, taco, quesadilla, de todo un poco. Exacto. Bueno, y para cerrar entonces, me parecía importante, sí, que tengamos presente que en México, como en América Latina, sí, uno de los mayores problemas que atraviesa hoy en día el cultivo de maíz es el tema de los agrotóxicos, sí, de los transgénicos. Me pasó el verano pasado que tuve la oportunidad de visitar Oaxaca, sí. Que venían llevando desde el 2014, ¿sí? un enfrentamiento y una serie de medidas en contra de la aplicación de transgénicos en el cultivo del maíz, ¿sí? Y me topé con una protesta en la que un artista, Francisco Toledo, salió a la calle acompañado de otros varios intelectuales y organizaciones, sobre todo, ¿sí? Como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, me acuerdo que tenían varios grabados que habían hecho y demás, en contra justamente de la implementación de transgénicos para la producción del maíz. Tengamos en cuenta que eso es uno de los conflictos más grandes, ¿sí? Mismo en México, porque el gran porcentaje del maíz que se consume se trae desde semillas de Estados Unidos, ¿sí? Y muchas están siendo hoy en día modificadas, ¿sí? Genéticamente en relación para la resistencia de larvas, insectos y herbicidas. Y hasta hoy en día no se sabe todavía exactamente cuáles como los efectos, ¿sí? Perjudiciales que pueda tener esto en las sucesivas generaciones que salgan, ¿sí? del maíz. Así que bueno, para cerrar... Sí, quería comentarte también, para sumar a esto, la campaña que viene hace unos años, Sin maíz no hay país. En México es muy interesante también defensa de la soberanía alimentaria en México y también del maíz, así que recomiendo la página sinmaiznohaypais.org para entender un poco también todo lo que venís hablando, la lucha de fondo contra los monopolios agroalimentarios en tierra mexicana. Exactamente, así que bueno, para ya cerrar y saludar un poco acá en el programa, vamos a escuchar una cumbia sonidera, que es la cumbia de las palomitas de maíz, ¿sí? O del pochoclo, como se le dice en la región más andina y acá también. Es una cumbia que van a escuchar que los punteos de las cuerdas, ¿sí? Y de las guitarras imitan mucho el estallar de los granos del maíz. Y de ahí es muy famosa y muy bailable, sobre todo en la zona de Colombia y demás. Bien, vamos a bailar cumbia. Agradecemos a Juancito hoy una columna riquísima, ¿no? Sí, mucha hambre. Bueno, bien, Juancito, acá ya afianzado. Gracias, che, por tanta magia. De nada, no, gracias a usted. Vamos a bailar un poquito, unos segunditos de cumbia y terminamos con Patricia comiendo quizás algunos tacos. Sí, sí. Bien, último segmento de la entrevista con Patricia. ¿Es verdad todo lo que dijo Juan? ¿Le damos ahí la derecha? Le damos. ¿El tema del maíz y todo eso? Sí, sí, sí, sí. ¿Algún secreto que faltó? ¿Alguna clave ahí para las distintas recetas? No. Va bien, bien, está bien con lo que estuvo. Bueno, nos metemos, decíamos, en los últimos minutitos al sur del Río Bravo con Patricia Medina Melgarejo, antropóloga, investigadora, docente y educadora ahí en México. Queríamos cerrar por lo pronto con la situación de Oaxaca, que es un territorio muy particular en México, también con mucha tradición de lucha, de combatividad. Recordamos la asamblea, la APO, allá por 2006 creo que fue. 2006. Y bueno, recientemente el conflicto de maestros que viene hace rato en todo territorio mexicano, pero que en particular tiene ahí la seccional de la CENTE combativa en Oaxaca. ¿Querías ahí mencionar algo al respecto? Sí, en términos de que también es una mirada para toda América Latina. O sea, la lucha docente se anticipa en México, pero va a venir en todo el territorio. De hecho, la FECODE, que es la Federación de Trabajadores de la Educación de Colombia, siempre ha sido una vanguardia de los movimientos pedagógicos. Pero esta falta de presupuestos, se imaginan Brasil, el golpe hacia la educación y la salud es fuertísimo. Entonces, el movimiento en Oaxaca de los maestros tiene que ver no solamente por responder ante el problema de las reformas que les planteaba, en el segmento pasado, sino, por ejemplo, ese estado, se hablan más de 13 lenguas indígenas. Ajá. Es un estado que las tres cuartas partes tienen usos y costumbres indígenas como forma de gobierno. Entonces no necesariamente se vota por vía de partidos políticos. Y tres, han escolarizado a su población, por lo que son indígenas docentes, que entonces tienen toda una base comunal. El maestro Jaime Martínez Luna es un indígena zapoteco que precisamente ha generado toda una teoría sobre la comunalidad, uh-huh. Rompiendo con la idea de la cosmovisión indígena. Ay, sí, es su cosmovisión. No, es una forma de organización social y política distinta que pasa por la asamblea, algo que le llamamos mano vuelta, que es ayuda mutua, le llamamos tequio. Y lo traducimos en la organización como tequios pedagógicos, ayudas mutuas para sacar proyectos de trabajo educativo. Es otro de los segmentos organizados, ¿no? Tendríamos el zapatismo, tendríamos estas organizaciones de maestros que se confrontan a las reformas estructurales, pero bastante criminalizados. Y hubo una represión muy grave el 19 de junio, que fue en Nochistlán, donde realmente la masacre nuevamente estuvo ahí, ¿no? Entonces, pensar para América Latina qué horizonte estamos construyendo y que una figura, ya de plano tenemos que salir a la calle diciendo soy docente, no delincuente. O sea, en términos de... lo exacerbado ya no tiene sentido el nivel de represión y de contención hacia los maestros, ¿no? Entonces creo que lo vamos a ver muy fuerte en América Latina, tristemente, porque merecemos una escuela y una salud y un futuro mejor, ¿no? Entonces la lucha va a estar muy fuerte en ese terreno de la educación, ¿no? Atentos ahí a Oaxaca, sí, en particular. Sí, sí. Y gracias, Patricia, por todo lo que nos comentaste sobre México y también sobre América Latina en general. Muchas de las problemáticas que están en México también están presentes en otros territorios, por ahí de manera distinta, ¿no? Pero muchas de las cuestiones que pasan podemos hacer paralelismos con otras realidades. Así que gracias por venir al programa y por comentarnos. Muchas gracias por invitarme y compartir este día tan importante para todos y todas. Sí, la verdad fue un gustazo escucharte y sobre todo aprender y a ver también otras miradas desde una visión más ligada a nuestras raíces. Así que buenísimo que hayas podido venir. Y como gracias. Decimos en estos momentos de cierre, todo arranca, todo termina, todo tiene su comienzo y también... Todo tiene su final. Nos vamos bailando, como debe ser, en este caso bailando salsa. Agustín, nuestro bailarín principal, no solo de chacarera, sino que también mueve ahí las caderas, ¿no? Y nos lleva mate, corta audios, hace de todo. Despedite y presentate, Agustín, por favor. Sí. Sé que estás ocupado, pero la audiencia te reclama. Hola, hola y chao. Un saludo para toda la oyentada. Quería comentar nomás el sentimiento encontrado que me generó la columna de Juan, porque lo único que ingerí en todo lo que el trayecto del día fueron dos galletitas. Nada de papa ni de maíz. Nada de papa ni de maíz, nada consistente como eso. Y nada, me gustó la columna, pero al mismo tiempo me generó como un hambre que me generaba como un sentimiento de amor-odio, así medio extraño. Tenemos un horario complicado, bueno, acá en la Argentina, de 12 a 14, el horario donde se come. Igual ahora nos vamos a comer ahí seguramente a Lupita. Hablando de Lupita, saludamos a nuestra latinoamericanóloga, que hoy estuvo también levantándonos el ánimo como siempre. Y el comandante de los botoncitos. Tupac Álvaro, breve y conciso en el final de Al Sur del Río Bravo. Programa número... 58. Breve y conciso. ¿Qué podés decirnos del 58? Y conciso, por favor. Bueno, está bien. Igual tenemos, porque el programa que viene. Es el 59, así que podés seguir. No, el que viene ahora después. Ahora, inmediatamente después. Ya cuando Tupac Álvaro saca el micrófono del pie. Es que si no es muy incómodo. Sí. Ahí va. Bueno, el 58, ¿qué es lo que? Para llamar por teléfono, ¿a dónde? Lo tienen que saber. A Venezuela. Muy bien, Jera, felicitaciones. Después hay algo, bueno, el cerio es el elemento químico. ¿El cerio? Sí. Mira. No, serio. Serio. No. No, no va con, no existe con nosotros. Pero hay un tema muy interesante con el 58, que hemos vuelto a un número con un aspecto fascinante, que es que un tipo, el año pasado, un argentino, encontró en el Google Mars, que es como el Google Earth, pero de Marte, es genial, el número 58 escrito sobre la superficie de Marte. Es muy sospechoso, es muy raro, es muy, muy turbio, pero no solo eso, sino que el mismo tipo, el mismo argentino, este año encontró el número 58 sobre la superficie de la Luna, gracias al Google Moon, que es como el Google Earth, pero de la Luna. ¿Lo ve él o posta se ve? Y está ahí. O sea, supuestamente, si lo querés corroborar... Lo ves, como tantas cosas, ¿no? Si lo querés ver, lo ves, me parece, claro. Hay videos, hay fotos, te tira las coordenadas, es extraño. La pregunta es, ¿por qué el 58? No hay respuesta para por qué el 58, pero es un dato interesante. ¿Qué tiene que ver con...? Con el número 58. Ahí va, más allá. ¿Recomendaciones de cine para estos días? Bueno, momento de sugerencias, cine de sugerencias. De Tupac Álvaro. Sí, muy rápido. Mañana arranca el Festifreak. Ajá. Van a estar pasando muchas películas. Muchas. Muchas. Algunas cosas. Festifreak.com. ¿Cómo? Festifreak. Festifreak.com.ar. Sí, exactamente. Ahí va a estar toda la grilla y el catálogo también. Hay un par de cosas muy interesantes. Una que llama mucho la atención, hay una sección que ellos ya habían arrancado el año pasado, que es las películas invisibles, que son películas argentinas de los últimos 10-15 años, con muy poca, que han tenido muy poca visibilidad, muy poca proyección en general. Una de las que van a, la única que van a pasar en esta sección, en realidad, no una de las pocas, la única que van a pasar, es la segunda película de Adrián Caetano, que filmó inmediatamente después de Pisa Birra Faso en 1998, que se llama La expresión del deseo. Es una película que prácticamente no se vio, es un mediometraje. O sea, de Caetano se conoció mucho Pisa Birra Faso y después en el 2001 Bolivia. Pero en el medio filmó este mediometraje, La expresión del deseo, que dura un poco más de media hora. Y se va a estar pasando, esto va a ser el martes 18, el martes que viene, a las 8 de la noche en la sala polivalente del pasaje de Ardo Rocha. Es gratis. Y va a haber presencia de invitado, que podemos sospechar que puede llegar a ser Adrián Caetano, pero no estamos seguros. Otra película interesante que van a estar pasando en el Festifreak es otra película argentina también de este año, que se llama Las Calles, un documental dirigido por María Aparicio, sobre un proyecto escolar en una escuela rural en Puerto Pirámides, donde una maestra, Julia, junto a sus alumnos, tienen que ponerle nombres a las calles de la zona rural en la que viven. No lo vi, es una como sugerencia así. No suelo recomendar películas que no veo, pero suena, parece interesante. Así que vale eso. Mañana voy a estar hablando en De Mañana es Mejor de otra película argentina que van a estar pasando en el Festifreak, Raídos, de Diego Marcone, que esta sí la vi. Un documental sobre los yerbateros de Misiones. Que también que esa película está muy buena y si es recomendable, la vi, así que la recomiendo. Pasaba la columna ya de Tupac Álvaro, momento cinéfilo y también momento numerológico con un 58 bastante extraño, nos llevó a Marte, nos llevó a la Luna. Saluda al columnista estrella del día de hoy con los rulos al viento y una vestimenta ahí elegante. Sí, nos vamos de acá directo a comer, así que mando un saludo para todos los oyentes y solo adelantar que para la próxima columna de culturas e identidades vamos a profundizar un poco esto de lo culinaria, vamos a entrar en la macallera, ¿sí? O la mandioca, sobre todo en la región brasileña, y no puede faltar el café, ¿sí? Como otra de las cuestiones así tan latinoamericanas, digamos, y que nos gusta saborear y que nos gusta comer todos los días. Bien, Juancito, esperamos que además de traernos los conocimientos, nos traiga algo para probar, ¿no? De paso, para acompañar la columna. Claro, si no se vuelve muy teórico todo. Sí, acá para hablar de papa frita, para hablar de mandioca, chipá. Es verdad, sí. De y de hecho también estoy pensando en entrar en las bebidas alcohólicas, porque hay muchos destilados, ¿no? Y hay muchos procesos que vale la pena adentrarse, así que capaz que también traigo para ponernos a tono. Aprobado. Bien ahí. Patricia, que te despedimos, si tenías ahí algún aviso para pasar, un saludo o algo. Sí, agradecer mucho la posibilidad de este viaje de intercambio a la Cátedra Abierta Intercultural que realmente son colegas, compañeras, compañeros que abren este espacio de discusión y también de los movimientos sociales, ¿no? Y agradecer a mis hermanos indígenas maestros en esta lucha que se está dando, pero que hay un camino y una ruta por construir. Un placer haber tenido aquí de invitada a Patricia Medina Melgarejo, educadora, antropóloga, investigadora, pero sobre todo luchadora y sentipensadora nuestroamericana. Un gusto haberla tenido aquí. Estuvo también en la biblioteca del Olga ayer dando un taller, así que saludamos a Edu, que también se comunicó. A Nilda, que está siempre presente enviándonos saluditos y que ahí hizo ahí una cosa media rara para poder escucharnos en su computadora desde Venezuela. Y hasta acá llegamos en el programa número 58 de Al Sur del Río Bravo. Será hasta la próxima. Nos vamos despidiendo, bailando salsa y desafiándote, como siempre, a sentipensarnos latinoamericanamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.